Stop. ¿Por qué dejaste que la mirara? En una bolsa se fue con la basura y también ligué. Tocada contra la ventana y ya no más. Chocaba contra la ventana y ya no más.